y tres fuegos, tensión astral como nubes en desacuerdo. Sin aliento y el espacio vacío siempre grita desde adentro, y no sé si es tu amor o mi insondable desconcierto, palpando en los ocasos tu fragancia, y devota ignorancia. ¿Cómo expresar cuánto te quiero con este lenguaje rendo? ¿Podría ser acaso más sincero? ¿Cómo explicar cosas tan bellas con estas frases imperfectas? Dejemos mejor que hable el silencio. Veamos mejor cómo habla el silencio. Decir te quiero es un contrasentido. Todo ego y todo individualismo. Y aún así decir te amo es tener pelotas. Y es callar, perder, morir, hacerse sombra. Ruidos al borde del silencio que sugieren el colapso de lo terreno. Hablar es silencio.